Bueno, pues a la vera del mar con Sidoní, si encontráis a ese grupo que creéis que debemos conocer, que deben conocer nuestros oyentes, lo mismo ocurre con todo, con poetas, con películas, con libros, absolutamente nos gusta mucho la participación de nuestros oyentes, la creatividad, la aportación de los mismos a este programa. Luis Alberto de Cuenca, creo que hoy quieres hablar de una iniciativa en cómic muy interesante relacionada con los tebeos. A ver, cuéntanos. Muy rápidamente, vamos a ver, yo creo que los cómics es un elemento de comunicación fundamental y sobre todo para los más jóvenes, pues ayuda a que contenidos, y aquí tenemos a Joan que va de contenidos también, los contenidos, por ejemplo, culturales, de tipo histórico, de tipo libresco, etcétera, los cómics pueden ayudar muchísimo a dar a conocer la cultura. Y traigo unos ejemplos de los hermanos Macías, que son tres dibujantes de Huelva, que se han dedicado precisamente a utilizar el cómic como arma didáctica o pedagógica. Han hecho, por ejemplo, un superhéroe que se llama Biblos, superhéroe de biblioteca, que ha partido de la Biblioteca Provincial de Huelva, pero que aspira a ser el comienzo de una serie de tebeos que se distribuyan en bibliotecas para el público más joven, que ayuden a la gente a entrar en ese mundo de las bibliotecas y de la lectura con más facilidad. Traigo también, por ejemplo, a los hermanos Macías, la historia de Lucena en cómics, que es una iniciativa del Ayuntamiento de Lucena en Córdoba, que me parece interesantísima porque casi todos los municipios, no casi todos, deberían de tener su historia hecha con seriedad, pero a la vez en viñetas que hacen muy asequible a todos los niños de la localidad que se familiaricen con su historia. Si todos los pueblos de España tuvieran esta historia de su pueblo en cómics, pues seríamos mucho más cultos y conoceríamos mucho mejor nuestro pasado. De modo que eso es lo que quería yo comentaros, no sin antes, si me permites, querida Isabel, lanzar un saludo desde aquí a unos amigos del Instituto Torre Atalaya, Instituto de Bachillerato Torre Atalaya de Málaga, que son asiduos de este programa. ¿Ah, sí? Y que el otro día en Málaga me dijeron, por Dios, seguimos a Isabel sábados y domingos, bueno, salúdanos. Y yo, pues os saludaré. Hombre, un beso muy grande a todos los Instituto Torre Atalaya de Málaga. Que llamen al concurso, que se pueden.